La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información. Saludos y lleguen justo en este momento al país de los sueños. En antena, una de las leyendas de la música norteamericana. Afincada en Detroit, Michigan, y recuperando buena parte de sus viejos éxitos en directo y durante 2015. Se trata de Anita Baker. Mystery Night. Así suena. Turning back the hands of time, holding on to misty memories, chasing shadows through the night, trying to find my we dentro y fuera de la música, desde luego. Desde el norte de los Estados Unidos recuperaron en directo buena parte de sus éxitos y Mystery fue hace años uno de ellos. Anita Baker precediendo a Ledisi en esta hora. Happy feelings. Felices sensaciones. Felices sentimientos. Radio Andalucía Información, tiempo del país de los sueños. Un placer con ustedes, Juan Antonio Jurado. Happy feelings, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Oh. Oh, that feels good, yeah. Siempre Anita Baker y también esta intérprete, mucho más joven que Anita. Ledisi, una cantante de New Orleans, del sur de los Estados Unidos, el lugar en el que comenzó su adiestramiento en la música después de que su madre la introdujese pues en una de las bandas vocales para cantar gospel, como tantas otras voces. Después le dice y toda su familia se trasladarían a Oakland, a California. En aquel estado, en la costa oeste, continuó con sus estudios y su preparación musical. E incluso fue candidata a la mejor actriz a los premios Shelley Awards en 1990 por su participación en una obra musical llamada Dorothy in the Wind. Su formación se completó con estudios de ópera, trabajos en coros de iglesia, grupos de jazz y 5 años de piano. El debut hace mucho tiempo. Soul Singer fue su primer disco en 2001. Y un sample al piano. Michael Franks en las voces con una de sus composiciones. Nos gusta recuperar algunos de los mejores instantes en la historia de la música reciente del smooth jazz. Leading Me Back to You. I guess I flew too high. Icarus falling from the sky. But in the dense rainforest heat, somehow I landed on my feet with the will to survive. And in the heart of darkness, without a chance of rescue, I never quit, I just refused. To you. Leading Me Back to You con Joe Sample, el pianista de los Crusaders y el constructor, además de músico, escritor y profesor de literatura desde La Jolla en California, Michael Franz, un personaje muy querido desde los años 60 a esta parte. Fata Morgana, así es como se llama esta pieza de un nuevo producto que nacía en 2015 exactamente. Forma parte de la producción de los Dancing Fantasy. En el país de los sueños, para Andalucía desde RAI. Bienvenidos. Radio Andalucía e Información. Fata Morgana con Dancing Fantasy. Hace años, en el verano de 1994, llegaron a los Estados Unidos un par de jóvenes músicos de origen centroeuropeo, dispuestos a seducir a crítica y a público con una oferta basada en el jazz y las nuevas músicas desde ciudades como San Francisco, Dallas, en Texas o Detroit, desde el norte de la Unión, alcanzando un éxito notable en lo que fue su primera gira de actuaciones en la zona. Todo bajo la denominación de Dancing Fantasy. Un grupo liderado durante aquellos años por dos compositores y productores llamados Curtis McLaw, relacionado también con la producción de los Blue Knights, y Chris Williams, dos músicos, dos hombres especializados también en interpretación vocal y teclados acústicos o eléctricos. Aquí lo demostraban y probablemente, si hay tiempo, seguiremos con su música adelante. Es Tyrone Lee, Turn Up the Heat, aquí y ahora. Without a warning, now I'm interested in you. time I really think I found the truth. You're looking at me like you know it, yeah. Your eyes are saying what I need to do, and I hope that I don't blow it. Oh, I wanna hold your body close, show my intentions to get you on alone. I'm not hesitating, let's take it to the floor. I've got all the loving that you waiting on. Let's get it on, just keep it rocking right until the morning comes. Hands in the air now, if you want, girl, sing along. Turn up the heat a little more. Let's get it on, yeah. It's the time for suena francamente bien la música de Tyron Lee, con multitud de influencias que ha sabido acoplar perfectamente a sus cualidades como artista. Influencias del jazz, rhythm and blues, el funk, todo precediendo a lo próximo. En un instante estamos con Alfie Zapacosta. Música a flor de piel en El País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado. Past the corner store, keep your eyes on it. escuchado ya esta producción 2015 varias veces en El País de los Sueños, aunque no esta pieza en concreto. Alci Zapacosta en RAI, un intérprete, productor, compositor y multiinstrumentista que nació en Italia, en Europa, en Sola, en esa ciudad, pero que lleva prácticamente toda su vida afincado y nacionalizado, además canadiense. Alci Zapacosta recibía el premio Juno en su país como mejor artista revelación. Los premios Juno son los equivalentes a los Grammy en Canadá. Antártica, A Call to Action. Keiko Matsui al piano en directo. De nuevo estamos ante otra producción 2015. Keiko Matsui, una de las pianistas más deliciosas de Japón. Seductora habitual en los circuitos del jazz de todo el mundo durante años. En escena con Kirk Balloon al saxo y Chuck Loeb en la guitarra. We'll be right back. espectacular y en directo. Antártica Call to Action, con el apoyo de Kir Balloon al saxofón, Chuck Loeb con la guitarra, junto a esta mujer, Keiko Matsui, pianista, nacida en Tokio, en Japón, durante el mes de julio de 1961, con el nombre de Keiko Doi. Más de 30 años en la música, 2 decenas de discos editados y varios recopilatorios o trabajos de escena como este. Paul Brown. Paul con la guitarra y el apoyo de Eugene Groove, notable al saxo, en Stay Sly, esto es. Brillantes colaboraciones entre los mejores músicos del mundo. Todos se conocen y entre todos interactúan en solitario, en la escena, en un estudio. Hace un momento Keiko Matsui con Kir Balloon y Chuck Loeb, y ahora Eugene Groove con el saxo, prestando apoyo a Paul Brown, un guitarrista y compositor que también ha trabajado, por ejemplo, acompañando a Larry Carlton, músico de Fourplay, californiano, guitarrista, igual que Lee Ritenour, también perteneció a ese grupo. Ha estado con Bonnie James, arreglando y produciendo algunos discos de George Benson, como el caso de Standing Together de 1998, y nos sorprendía con este Truth Be Told, Truth Must Be Told, en 2014. La verdad debe ser contada. Earth, Wind and Fire. Show me the way. Muéstrame el camino. Chicago, Illinois, y un grupo con más de 40 años de existencia. A picture us like the morning sun. So close, I think I can't touch you. Yet the distance is a wall. And I am open wide and vulnerable. Wherever you want to take me, girl, I'm so down to go. Just show me, yeah. Show me the way to your heart. I won't let go. I promise to protect you. Yeah. Life's taught me many lessons. Just show me, yeah. Show me the way to your heart. I won't let go. These feelings I'm possessing can never be neglected. Time don't exist when I'm with you. I lose myself and wind up red. If you feel it too, 'cause I feel like dancing on the moon. Every time I look down, I see the light in yeah, you. Yeah, yeah. And you are like the missing part of me. I never knew that I was hollow until you found me. And girl, I'm closing my eyes. Now take my hand and lead me to the part of you that made me a better man. And just show me, yeah. Show me the way to your heart. I won't let go. I'll promise to protect you. Yeah. Life's taught me many lessons. Girl, show me, yeah. Show me the way to your heart. I won't let go. These feelings I'm possessing can never be neglected. Just show me, yeah. You see, love just happened to be a beautiful thing. See, some choose to disagree, and some choose to look the other way. Love is a divine power. Sing along with Maurice Shaw, come on. Show me the way to your heart. Música inconfundible de Earth, Wind and Fire, con más de 40 años de aventura en la música, un primer disco que nacía en 1970 y más de 20 premios Grammy a sus espaldas. Maurice y Berdin White, dos hermanos, creaban esa banda, ese grupo hace muchos años. Es Anna Karam y una fascinante versión de

Gunham, que debutó también hace mucho tiempo. Corría 1989 cuando descubrimos a una gran estrella, aquí mismo en el País de los Sueños. Su primer disco, Rio After Dark. Cantante, compositora, es brasileña, pero lleva muchos años viviendo en Nueva York. Y en Flor Perfusion, recuperando después de varias décadas, el primer supergrupo que él mismo creó y lideró antaño. Y en Flor Perfusion, con Tenth Victim y otro de los productos, otro de los discos que nacía en 2015 exactamente. Información.